y sombras de nuestra historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. La que ha creado a los clientes. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en AM740, que ya arranca con todo porque nos dejaron el programa bien caliente. Ahí dijo Camila, se animó a decir que a Martia no falla. Dicen por ahí, que, ojo, nombrás a Martia y... ¡Oh! No. Le vamos a entregar, estamos pensando en entregar la revista a algún funcionario de este gobierno. Pero bueno, es un chiste interno, sepan disculpar. 11:08 del mediodía y voy a dar comienzo a esta mesa que se está completando de a poco porque van llegando. Está a mi izquierda la señorita Dulce Matías. Muy buenos días a todos y a todas. Qué lindo escucharte. ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar de lo que hicimos el viernes pasado. Sí, buenísimo. Temprano, al mediodía. Sí. ¿No? ¿Qué le pasa? Está tranquila hoy. Ya no le puedo echar. Le tiré una indirecta y no. El señor Julián Andreu. Buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo le va? ¿Bien? Estoy sufriendo críticas a mi forma de hablar. Me dijeron que tengo que modular y regular mis intervenciones. Ah, muy bien. Upa, ¿qué pasó? Bien. ¿La suegra fue? No. No, críticas... Siempre la suegra hace esas críticas. Sí, nada, la suegra no. Pero bueno, puede ser. Mi verborragia es un poco... así, intenso. No se sienta inhibido. No, yo estoy de acuerdo. Está bien, tome la crítica, pero usted no baje los brazos. No, nunca. ¿Hacer las cosas que han dicho de mí? Podríamos estar un programa entero. Se ríe Pablo detrás del vidrio. Lo importante es poder escuchar, no aceptar la crítica en el momento. El momento es que mandar a la mierda que te hace una crítica. Ah, perfecto. Pero vos te vas con la crítica y lo cambias, ¿no, Nahuel? ¿No es así? No me vengan con el tema de la autocrítica, que me tienen muy, pero muy, muy, muy cansada con eso de la autocrítica. Sí. Me importa tres carajos la autocrítica. Eso, no hay que aceptar las críticas. No, déjame de joder. No. Tiene que ver con otras cosas. No tapemos el sol con un dedo. No tiene que ver con la autocrítica. Basta con esa palabra. La borramos de todo tipo de hashtag. Está el señor con nosotros, el señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bueno, podemos decir, no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estamos afuera del mundo. Mundial. ¿Qué pasa? Bueno. No, todavía no. Estamos quinto. ¿Y qué pasó con Bauza? ¿Está o no está? Está, está. Todavía está, pero tiene... Algunos ya están, le están preparando. El cajón, ya, ¿viste? Perdió. El niño yo sé que usted ya. No, usted quería que perdiera, pero... No, yo sí. Pero está, pero los medios en general, que están como, viste, ah, perdió, salieron todos, no. Tenían, viste, los afiches ya hechos. Sí. ya tienen el técnico, tienen todo. Nosotros, nosotros acá en esta mesa fuimos precursores de la cortada de cabeza Bauza, o sea, ahora que no nos vienen a la cabeza, se corta la cabeza sola. Le voy a preguntar igual a Lucas si es justo, porque yo, más allá del odio y del poco fútbol que tiene, ¿pero no son pocos partidos para cortarle la cabeza? Son pocos partidos, pero Argentina no mostró absolutamente nada. Nada. Y aparte lo mismo que ya vimos, estos muchachos, los cuatro galácticos, sí. Que no sé de qué galaxia vienen, pero porque... Una galaxia que no se juega al fútbol. No, son muy buenos en sus clubes, pero... Igual está relativizado eso, ¿no, Lucas? Porque son todos suplentes ahora. Menos Messi. Messi Agüero era suplente, ahora seleccionó el delantero que tenía titular. Pero es suplente. Di María, no, Di María juega bastante y Higuaín también juega. ¿No? Sí. Juegan. Pero en la selección, nada. Icardi, para Icardi la selección, no sé por qué dicen, por Icardi ahora cuando si algún día viene va a tener que hacer 14 goles. Sí, 14 goles y que le compren bombachas de lata a todas las mujeres de los jugadores. Pero ¿por qué? Eso me parece algo muy retrógrado que se ponga sobre la mesa. La vida privada del tipo. Nadie habla de Maxi López y las cosas que hizo, ¿no? Escuchemos una cosa. No tiene nada que ver. Está bien, para mí es una anécdota lo de Icardi. Obviamente, absolutamente contento con el triunfo de Bolivia. Todos icardiamos en algún momento. Yo tengo... Eso, pará. Todos icardiamos en algún momento. ¿Quién icardió en algún momento, claro. Mabel? ¿Usted icardió en algún momento? Claro, sí, dice que por sí. Por supuesto. Escuchame, ¿usted no icardió en algún momento? La novia de un amigo muy íntimo. Pero es chiquito, todavía no le pasó. Chiquito. No, yo jamás sí. Lo hice. Sí. El fulbo... ¿A la novia de un amigo no? O sea, pará. Dice que el fulbo es un juego de códigos en los que él lo rompió. Eso dice, es muy maradoniano. Y no podría entrar a ningún lado. Pero yo tampoco. Maradona... Lo puso bien claro, o sea, si lo dijo Dios... ¿Qué dijo Diego? ¿El Diego también pegó Icardi? Sí, Diego no lo quiere. Ah, no lo sabía. Está en su estatuto. Si lo dice Dios, no tiene más... Listo, no hay discusión. Comenta al productor que... Es un axioma, listo, es indiscutible. Mabel acaba de avalar que es posible una Icardiada en la vida. Una Icardiada en la vida. Pero la novia de un muy, muy amigo, ¿no? Pero estaba todo roto, señor. Me decís un conocido que por ahí lo ve de vez en cuando, bueno, pero muy, muy amigo. No, creo que no corresponde. Pero él se la... Bueno, la mesa está dividida. La mesa está dividida. Yo creo que cuando... La grieta. Es la grieta, esta es la famosa... Icardi generó una grieta, bueno... Sí, se comió la grieta húmeda, ¿no? Bueno, basta. ¿Quiere hacer su comentario? Usted tuvo una Icardiada. Yo sé que nuestro público es un público muy politizado, pero bueno... Rompamos el molde. Rompamos un poquito el molde. Eso está los sábados muy bien, rompiendo moldes, con el señor... El cura Juan Carlos Molina, amigazo total. Amartya siempre está pendiente de robarle una nota, con mucho cariño. No, hacemos así, le grabamos la nota y la movemos. Entonces, es como pan con pan, comida de sonso. Eso dicen. Bueno, sí. 4524-7816, ese es el teléfono para que dejes tu mensaje. Suba de gas 40%, dice acá, pero yo escuché que un 100%, un 1000% en todo el año. Sí, porque en realidad el tema que se... Yo no soy un experto en esto, pero por lo que pude ir leyendo, van aumentando, claro, aumentan el gas... en la salida, lo que es boca de pozo, pero después hay que sumarle la distribución mayorista, la minorista y de la empresa que le llega a tu casa, o sea, eso va como increciendo el valor. Y Mr. President le dijo a la mesaza, cuando estuvo con la señora, que esto recién empezaba. Claro, como que... No. Sí. A mí lo que siempre me genera sorpresa es... que hay un sector todavía importante de la población que le parece bien, les parece a un sector mínimo, pero está... ¿Qué le parece? Les parece bien los aumentos de tarifas. Ayer me crucé con un kiosquero. Por eso, bueno. Ahora, ¿les parece mal que los docentes pidan 35% de aumento? Es raro eso. ¿Pero les parece bien? Les parece bien que el gas... Bueno, hay algo de los medios ahí, sí, que bueno. somos intervenidos por lo menos todos, ¿eh? Acá no es que nosotros, nos vamos... Los medios nos comen el coco y, bueno, esta gente está más perdida que nosotros. Nosotros no estamos tan perdidos. Pero en el sentido de que vos fijate qué nivel de incidencia tienen, que el tipo, me acuerdo, me atendió ayer y me dijo, te tengo que cobrar la bolsa. y viste las cosas tan difíciles. Le digo, las bolsas, sí. Sí. Me digo ahora la bolsa, le digo, como diciendo, un peso. Me tiraron en el orto el peso, pero le digo, Divi, hay que votar a Cristina, le tiro. No. Y como, viste, me dio las cosas así como. Se puso durísimo. Y ve, esto te pasa, votate a Macri y tenés que cobrarme la bolsa. No, la concha. Bueno, se puso durito. Yo soy me pongo medio violento. Yo también. Pero bueno. Pero los medios tienen un papel preponderante por sobre todas las cosas, la deformación que hay en los canales de aire, que son los masivos, los que llegan de punta a punta de nuestra querida Argentina, de lo que queda de esta pobre Argentina, es realmente aberrante. Yo estoy de los pelos con ese tema. ¿Pero sabes por qué? No porque a uno no le guste esto, lo cual, pero no, porque organizan el debate. Entonces, cuando vos tenés que discutir algo, sea lo que sea, si el ordenamiento del debate tenés que como que, viste, sí, levantar maleza antes de llegar al punto, es muy complicado. La gente consume y argumenta en función de lo que ve en la pero televisión. Pero hay cosas, pero lo que pasa es que ahí, o sea, hasta que es solo discurso y argumentación y esas cuestiones, bueno, hasta ahí todavía es un juego solo mediático. El tema es que eso a veces salta a la realidad. Entonces, los discursos que están moviéndose en los medios terminan repercutiendo en cosas que después se vuelven reales, como por ejemplo que una maestra reivindique el terrorismo de Estado. Mm. Eso es terrible. Te tiro los datos de la industria, perdóname que te corte. La industria todo para abajo. Sí, sí. Industria alimentaria, que es supuestamente lo que no dejamos de consumir, 4,2. Claro, ahí empiezan a haber alimentos importados. Industria del tabaco, 7,0, no preocupa tanto, pero estamos hablando de puesto de laburo, el tema del tabaco, ¿no? Pero que bajó también porque la gente dejó de consumir tabaco, yo tengo amigos que dejaron de fumar. Industria textil, 22,5, eso es un golpazo durísimo. Pero aparte otra cosa, hay gente que vive de la venta y compra de ropa. Pero otra cosa digo, eso, que son números duros, sí, los que, entre comillas, las inversiones que van a venir, entre comillas, ¿no? Sí. Que todavía no las vimos. No van a venir así. ¿Cómo van a venir a un país que está retrayendo su economía? Claro. Es raro, o sea, que alguien quiera poner un negocio donde no va a vender. Papel y cartón, 2,4 bajó. Edición e impresión. Esto es para los que imprimen revistas de papel, no sé. 12,0. O sea, bajó un 12%. Y todo lo que tiene con la impresión y la edición tiene que ver, me parece, con un producto de la industrialización o del comercio, del servicio, que tiene que ver con la papelería, con tu presentación, con tu... O sea, tiene una vinculación muy directa a esa caída. Son caídas que parecen secundarias, pero a la hora de vos mostrarte como empresa, como producto, nada, imprimís, sacás volantes, sacás imanes, yo qué sé. En cuando vos reducís eso, quiere decir que empiezas a reducir el margen al que te vas a mover. Estás pensando que no vas a vender. Te vas a achicar, claro. Por supuesto. Quiero volver un poquito por lo que estaba... Tengo unos números más. ¿Vas a tener? Pues, tenemos un tema, mirá. Dice, industria metálica, básica. O sea, estamos hablando de 9,3. Estamos hablando de la industria así... Industria automotriz, 18,6 bajó la industria. Y hay el resto de la industria metalmecánica es 8,5. Claro, esa es la caída de la industria, es muy fuerte. En febrero, Bueno, va de la mano del tema de... Porque se decía, no hubo tantos cortes de energía este verano. Claro, ahí está el reflejo. Es así, la industria se va al tacho. Corazón te va a engañar, lo peor es que te va a gustar, vas a creer que estás mejor, vas a ver todo de otro color. Así es la máquina, así es la máquina del amor. Vas a dormir sin descansar, vas a correr para 11:21, volvemos al piso. Y ahora vamos a seguir con un poco de humor. ¿Por qué? Porque que la alegría nunca nos la roben. Un rubio peronista va a estar en el Bauen haciendo una presentación. Y estamos con él, comunicación. ¿Cómo le va, señor Gustavo Berger? ¿Todo bien? Compañerazo. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Está mejor la revista, ¿eh? ¿En serio? ¿Te gusta? ¿La viste? Sí, sí. Qué bueno. Obvio, aparte hace unos años ya me hicieron una nota también, la Escuria, y la te verdad, la hice yo la nota, llamaron, no sé si te acordás, mira, de mí, pero yo te la hice ahora, en la ahora cocina de Amartya. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Así que gran revista. Bueno, gracias por el llamado, estoy contento de poder volver a actuar en Capital y nuevamente en el Bauen con todo lo que representa, bueno, como cooperativa y como... espacio de lucha. Sí, la verdad que, bueno, en el momento que está, además, que en un momento donde acechan, digamos, desde el gobierno nacional sacarlos afuera, ¿se puede hacer humor con eso, con los desalojos? Sí, se puede hacer humor con todo, no hay... De hay límite. Claro, lo que vamos a contar en el show es que, viste, salió por ley la expropiación y Macri la vetó. Y lo que Macri no sabía es que le habíamos preparado ya la suite presidencial con todos los elementos que necesitaba: piedrita para gato, rascador, ovillo de lana. Pero... excelente. Y sí, ¿no? Porque si no uno lo hace con humor, es totalmente eso. Las piedritas para el gato son fundamentales. Acá ya estamos arrancando humorada. Bien, quiero, sí, gracias porque lo estaba probando con ustedes el chiste. Listo, probá, por favor. Nosotros quisiéramos, más allá de esta presentación tuya, que algún día vengas acá y nos arranque sonrisa. Bueno, por favor, cuando quieran, aparte, yo estoy en Villa Martelli, que es al toque de... Ahí, al toque. Que listo. No voy a decir dónde, porque sé que están clandestinamente ocultos. Por supuesto, por supuesto. No digas dónde. Detrás de la fachada de un almacén, pero... Te hago una pregunta. ¿Hay alguien que se borró de la escena, que es, por ejemplo, Carrió? ¿Tiene sentido hacer un chiste a Carrió que está desaparecida? Sí, pero sí, en el show también hago alguna referencia. Siempre está bueno que la gente se acuerde de quiénes son algunos personajes, porque después aparecen y parece como que todo lo que hubo atrás no existió. Uh-huh. Ahora no se me ocurre exactamente qué decir, pero en el show, a lo largo del espectáculo van surgiendo algunas cositas y se la nombra Carrió, ¿no? Sobre todo cuando hablo de mi condición de rubio y peronista, viste que para muchos son dos cosas como opuestas, antagónicas. Totalmente, sí, ¿no? Y ella como, que está como rubia. Como el yin y el yang, como el agua y el aceite, o como Carrió y la coherencia, ¿no? Escúchame, sí. Gustavo, y además algo que me parece interesantísimo, que va a haber un rubio peronista y un negro comunista. O sea, y negro comunista. Está Joe López también con vos. Joe López, que es un gran comediante, es uno de los grandes animadores del stand-up porteño, con mucho contenido social en sus textos. ¿Por qué incorpora un comunista? Primero porque nos faltaron 350.000 votos para ganar la elección en el balotaje. Y no estamos en condiciones de decirle que no un comunista. Está muy bien. Así que si está en contra de Macri, hay que sumarlo. Punto número uno. Y en definitiva, un comunista no es ni más ni menos que un compañero con capacidades militantes diferentes, nada más, ¿no? Escúchame, ahora es como una, como también otra expresión, ¿no? Un rubio peronista y un negro comunista, es como que nacieron como los Rolling Stones y los Beatles, o sea, es como, y todo arriba de un mismo escenario. Y nos estamos juntando, exactamente. Él aparte es muy desfachatado y juega este personaje de, bueno, es comunista, nos vota, pero no es parte del espacio. Entonces mira afuera y critica. Y se genera algo muy muy divertido, siempre dejando en claro que agarramos nosotros, ¿no? Eso está clarísimo. Che, Gustavo, ¿cómo andas? Julián Andreu te habla. ¿Cómo estás, Julián? No, la pregunta es, ¿negro comunista? Pero, o sea, porque hay categorías de negros, o sea, porque tengamos en cuenta que no es un negro, hay negros que son negros de África y hay negros de acá del conurbano, no es lo mismo. No, ¿no es? Este es mendocino, es un negro mendocino. Sí, o sea, un negro de baja estofa, digamos. Claro, igual el negro es un subtítulo que le pusimos, él se enoja mucho cuando te digo el negro comunista, pero es un subtítulo que le pusimos para joder con esto, que estaba el rubio peronista y aparece este tío que es morocho y es un juego nada más. No es judío, ¿no? No es judío también, ¿no? Él es el no, judío. No, sería, eso sería explosivo. No, pero vengan al espectáculo porque Joe tiene un monólogo sobre la discriminación, hablando de judíos. Fuera de juego, sí, y hablando de allá. Es tremendo. Gustavo, viste que pasó con la revista Barcelona, que a partir de una página de humor, no sé si la llegaste a ver, sobre Cecilia Pando, la justicia ordenó que tenían que pagar 70,000 pesos, ¿no? Por hacer, digamos, ironía con esta mujer. ¿Vos tenés algún análisis sobre eso? Hablamos al principio de los límites del humor, ¿no? Digamos, ¿vos crees que lo que hizo Barcelona, no sé si lo viste, es humor? Y en función de eso, ¿qué te pasa cuando decís, che, te puede venir Carré y decirte, flaco, no me puedes pensar así? Puede venir Patricia Bullrich. ¿Qué tiene con qué? Claro, te manda la can. Una tanqueta. Y claro, viste, yo digo que quería el Ministerio de Trabajo porque le dijeron que ahí trabajaba tomada. Entonces, imagínate a partir de ese chiste. O que le hackearon el Twitter porque era muy fácil la clave, era torrontés. Imagínate lo que puede pasar a partir de eso. Por eso, ¿no? Te digo. O sea, que si, de hecho, tuvo un incidente de censura el año pasado cuando fui a Hora de Reír, el programa Canal 9. Ajá. Y es que me cortaron cuando hice el monólogo, y cuando salió 2 meses después la grabación al aire, sí, me habían cortado un montón de chistes contra Macri, contra Pato Bullrich. ¿En serio? Sí, y yo, a ver, así como me enojé, también puedo entender que ellos se hayan querido cubrir, sí, de medidas como esta. Es tremendo, es sátira. Nadie puede creer que lo decimos 100% en serio. La idea es hacer reír a la gente. Y me parece muy peligroso que esto empiece a ocurrir, porque empieza a limitar la opinión de los artistas, y no está bueno que eso ocurra. Yo recuerdo, hace unos años, la Murga, Agarrate Catalina, hizo una presentación donde criticaba mucho a Mujica, y Mujica va a ver el espectáculo a uno de los tablados, uh-huh, y a la salida lo agarra la prensa a Mujica y le dice, pero la Murga lo critica. Y Mujica le dice, y obvio, mi amigo, la Murga está para criticar. Bueno, así como Mujica entendió eso, yo creo que todos los políticos deberían entender algo similar. Claro, claro. Es sátira, y el humor político forma parte, y ellos son personas públicas, y los humoristas políticos nos reímos de lo que va sucediendo. No, y además Cecilia Pando, que en todo caso, sí, digamos, Macri sería otro tipo de conflicto, sería una censura, es una mujer que defiende la dictadura, defiende la apropiación de niños, o sea, la verdad que es un tema muy complejo, digamos, para abordar desde el humor, y que además la justicia tenga esa vara, ¿no? ¿Qué contexto? ¿Cómo ves la situación argentina a 2 años de este, no sé cómo lo nombras vos a la corporación Cambiemos, por ahí tenés alguna manera de nombrarlos? No, yo no los nombro, yo cuando nombro a Maxi digo la, como para que se vaya. Es un efecto de abstracción que hago, de hecho en el espectáculo lo hacemos colectivamente con todos los espectadores. Para no nombrarlo. Y un problema que dura poco, es como el Paco, al rato te acordás de vuelta que hiciste y tenés que empezar de vuelta la. La verdad que, mirá, estoy en una contradicción enorme y les voy a plantear esto. Estamos todos de acuerdo que es nefasto lo que está sucediendo, ¿sí? Sí, sí. Ahora, el año pasado hice 170 shows en un año. Usted entiende que Macri como presidente es lo mejor que me puedo pasar profesionalmente, ¿no? Y es una contradicción enorme. Yo lo que pido, digo, chicos, ganémosle en las urnas, no lo derroquemos. Por favor. Claro. O sea, que completo el mandato, me compro la casa y lo que pasa es que estos tipos, o sea, incluido Macri y varios más, son como una usina de boludeces, o sea, no paran ellos de emitir boludeces. No, es que es tremendo. Arrancó el año, los docentes, el correo, ahora los aumentos, ¿te ve? O sea, sale de una, la vuelve a chocar, es peor que Chano. Claro. Gustavo, se nos acabó el tiempo, la verdad, muy grato tenerte aquí un poquito en el programa. Recordamos a nuestros oyentes, primero y 2 de abril en el Hotel Bauen, ahí Callao 360. Esto es a las, a ver, tengo bien el horario. A las 20 horas. 20 horas, humor político a la gorra. Sí, es a la gorra, y lo único que les pedimos es que reserven sus entradas, porque por suerte vienen muy bien de gente. Hay un email que es unrubioperonista@gmail.com. Ahí rozaron las entradas, y vienen, la entrada es gratuita y la salida es a la gorra. Muy bien, maestro. Muchas gracias, Gustavo. Esperamos pronto tenerte aquí en el piso. Cuando quieran, estoy con ustedes por ahí. Ahí está. Un abrazo. El Rubio Peronista va a estar el primero y el 2 de abril ahí en el Hotel Bauen. No te lo podés perder. Pasó por aquí, por Revista Amartya.

7816. Uno va buscando la forma, ¿no?, que te quede más grabado en la bocha. Yo todavía no me la acordé hace dos años de acá. Mira, 4524-7816, por ejemplo. 4524-7816. Yo voy de Ahí es más fácil. Yo voy de apare siempre. De apare, ah. Es la mejor forma. Es la mejor. Bueno, por eso, vamos a seguir innovando. También tenemos este WhatsApp, Telegram, tenemos de todo. Tenemos papeles acá. Sí, sí, al 1533-840853. 1533-840853. También tenemos Twitter. Sí, tenemos Twitter. Sí, yo lo veo. Arroba revista Marte, a Marte va con H. Hablaron de la etimología de la palabra Martia, ¿no? A veces lo hacemos, a veces no, la gente ya ni pregunta. Ah, bueno, no, porque es muy interesante. A ver, vos, sí. ¿Cómo es? ¿Qué significa Martia? Pero es un héroe trágico, ¿no? Sí. De eso que no se puede, donde él piensa que puede mejorarse y no hay ninguna posibilidad de que se mejore. Pero pasa con las tragedias. Es como este plan económico de este gobierno. Sí, pero que no hay ninguna cosa divina. No, sabemos que no se va a mejorar nada. Nosotros siempre haciendo cosas así, que no podemos, siempre la pifiamos. Sí, diga usted. No, iba a volver al tema de antes. ¿Qué? Mandaron las partes cortadas de Rubio Peronista en Hora de Reír. En YouTube están. Ah, muy bueno. Sí, nos mandó un oyente, Néstor Radrogué lo mandó. Qué grande, Néstor. Ahí en YouTube lo pueden ver. Sí. Pará, no, subámoslo al canal de Amartya, lo vamos a subir. Ahora YouTube pones partes cortadas. Pero viste que ahora la comunicación pasa por los teléfonos. Podemos copiar y mandárselo a... No es lo que es, sino lo que se comunica. Mandáselo a Pablo. ¿Vos lo tenés a Pablo en el WhatsApp? Sí, ahí? Obvio. Mandáselo y lo obligamos ahora. Mañana va Macri a una fábrica de helados artesanales. Esto es hoy, debe ser. No, ya a mí fue, también me no lo pasó. No fue... ¿Ya pasó? ¿No fue ayer que fue acá a la fábrica de helados? ¿Te dice? Está... Con furitos en la frente. No, fue la fábrica de helados que... Guapaletas. La guapaleta, que son paletas para niños y para grandes. Que hacen paletas de, por ejemplo, de los Simpsons, de... Pero creo que... quieren que vayan a... Pero ya, esto ya pasó. Creo haberlo visto ayer, esa foto. ¿En otoño? ¿En otoño qué? En otoño, el helado. Ah, sí. ¿Por qué yeta el hombre? Elige el helado cuando... Sí, dale. Creo haberlo visto que fue ayer, me parece. Si no, mi memoria, que es muy frágil. Sí, fue ayer. Ah, no. Es así, la magia de la radio. Sí, tipo, para aparecer la voz de Love, pensé que era Vidal, pero bueno, no. No, es Mabel. No te vidalices, por favor. Estuvimos hablando, porque no, vuelvo. Termina con lo de los helados. No, que fue la fábrica esta de helados donde hacen helados. Yo a mi hijo lo he llevado varias veces a comer. Ahora no lo voy a llevar más, pero... ¿Por qué, sí, pobre? Es verdad que salió con un cucurucho en la frente, ¿no? El presidente, ¿no? No hay foto de eso. No. Bueno, como ese gobierno, si no hay imagen, no pasa. Bueno, nada. Inclusive les contaba, lo llevó a mi hijo a comer esos helados, que no voy a decir ni siquiera dónde están ahora, porque quiero que se funden, se derritan todos los helados de su heladería y se fundan, ya que son amigos de Macri, y que le metan el cucurucho donde mostramos el que se lo pusieron al muchacho este que, Cato, que nos gobierna. Así que bueno, volviendo al helado, que es frío, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no, me iba a meter de lleno con los helados. No, con el tema de los, otra cuestión gastronómica, el tema del merendero de la noticia de hoy es terrible. Sí. Sé si la vamos a no, abordar. Hoy se hizo una entrevista en el programa anterior de Luis o Camila con algunas cosas claras. Entrevistaron a uno de los referentes del comedero y contaba cómo entraron y los cagaron a palo, rompieron y se llevaron preso gente que nada que ver. Mira, te lo concateno con lo cómo empezamos el programa hablando del tema de los medios. Mirando Canal 9, hoy a la mañana, abordaron esa noticia del merendero. Sí. Le contamos a la gente, por si no agarró la noticia, que fue en Villa Diamante, esto es en Lanús. Sí. Y la noticia contaba que habían sufrido un destrozo en el merendero, con la comida preparada y todo. No solo le sacaron todo, sino que lo poco que dejaron estaba con gas pimienta. A un merendero que asiste a muchos chicos en situación de calle, en situaciones terribles. Así que la gente a cargo del merendero llorando, pero en ningún momento decían quién fue. ¿Entendés? Claro. Como, no se sabe, vandalismo. Pero no, acá, pero en ningún momento contaron. Señores, digan la verdad, digan la noticia completa. beta, es una vergüenza. Quiero volver un poco, lo estaba antes dando una vuelta de tuerca a esta cuestión, del discurso, del medio y los discursos. El discurso de la apología del terrorismo de Estado, que hizo la maestra esta de La Boca, que por suerte fue absolutamente condenado por casi toda la comunidad de la escuela esa, no hagamos responsable a la maestra. Es una partecita nada más, la señora esta, que bueno, tiene viso de no ser totalmente normal. Pero más allá de eso, el responsable son los medios que transmiten una idea de que, bueno, acá hubo dos facciones en guerra, bueno. O sea, lo que hace ella es replicar. Cuando vemos que un camionero borracho, un pibe borracho, se lleva puesto un piquete, ayer lo dijo Michelli en el acto, bueno, lo hace porque está en esa influencia... Está habilitado. Claro, de los medios, de ir contra el que me cortó en la calle. El que me cortó en la calle, yo lo tengo que atropellar, porque es más importante que yo circule con mi auto o camión que el tipo no tenga para comer porque no tiene laburo. Y esto es lo mismo. Esta cuestión de la policía desbocada, que lo dijimos ya hace rato, que lo venimos hablando, lo vemos que en general, o sea, le sacaron el bozal, o sea, a estos tipos le sacaron el bozal. Cuando vos le sacás el bozal, estos tipos actúan como lo que son, o sea, son por impulsos. Recién lo decías, que mucho de lo que están organizando la marcha del 1 de abril tiene que ver con los milicos. Sí, sí, sí, la marcha que se va armando en apoyo al gobierno son las famosas marchas que arma Pando y su séquito de procesistas que defienden milicos, que defienden genocidio, son abogados en general, o sea, vamos a ver los radicales seguramente pegados a esa cuestión, o sea... Lamentable. Que ya estamos bien, o sea, imagínense que los radicales que son parte de esta coalición, yo también lo escribí en la revista... en la web, dejé una nota sobre eso, comparten el gobierno con Gómez Centurión. O sea, Gómez Centurión es un tipo que lo un ex cara pintada. Un ex cara pintada, más allá de que se alzó contra el gobierno de Alfonsín. El discurso antisemita, por favor, bueno, en Holanda. Bueno, el discurso ese, ni siquiera, yo creo que, no, ni siquiera antisemita, es ignorante. Porque el tema de decir... No hay una simpatía velada al nazismo en ese discurso. Por eso, pero la cuestión de Bullrich, o sea, ninguneando, sin saber... Hablando del kirchnerismo, mezcló todo, me parece. Mezcló todo, y aparte hablaba de... Igual, perdóname. Sin saber. Yo ayer hablaba, perdóname, pero no sé si ustedes que compartimos casi franja etaria, pero hace 10, 15 años para atrás, cuando vos hablabas de los 30.000 desaparecidos, a mí me pasaba, yo desde muy temprana edad militando, y yo he discutido con esos argumentos infinidad de veces. Hay un montón de gente que pensaba así. Era muy difícil hablar de los desocupados, bueno, de los desaparecidos, que son otra especie de desaparecidos, va ese furcio. Pero hay un montón de gente que piensa así, que tiene un filo de pensamiento nazi, que va a estar ahora, y que este gobierno habilita, como dice él de la policía, habilita la cana, habilita a todos los que siempre dijeron fueron 8.000. Eso no me lo dijeron, no lo dijeron ahora. Yo lo he escuchado miles de veces. Bueno, eso. Perdón. Lo que hubo un cambio de contexto, un cambio de hegemonía. Pero, perdón. El eslogan sería sacar el facho que hay en vos. Sí, sí, sí. Sí. O sea, pero perdón. Inclusive vimos estos días en las redes un cana, o sea, un subnormal, poniendo un cartel diciendo, bueno, dame los maestros que yo te los corrijo, o sea, algo así. O sea, eso es parte de lo mismo, ¿no? O sea, le sacaron el bozal desde el 10 de diciembre del 2015, ya se empezó a ver con la agresividad que los tipos están actuando. Y bueno, eso es parte de una línea que baja del gobierno, pasa por los medios y llega. Los medios, perdón. Perdón, quiero redondear esto. No, estuvieron a un paso de decir que lo que el tipo hizo con el camión estuvo bien. Estuvo a un paso. O sea, los medios estuvieron a un paso. Y van a reconstruir su dialéctica para decir, claro. Pero totalmente. ¿Y sabés qué avala lo que decís? Perdóname, Juli, que te interrumpa. ¿Sabés lo que avala perfectamente? Que esto es histórico. Hay un piquete y van. Dicen al que está enardecido adentro del auto, clavado hace 2 horas. ¿Y usted qué opina de los piquetes? Y no, la verdad que esto no se puede más, la verdad que así no. Escuchame una cosa, querido, ¿por qué no informas? Yo agradezco estar totalmente desocupada de mi profesión que ejerzo hace 20 años, pero no voy a ser cómplice de estos hijos de puta, de verdad. No, está bien, perfecto, no. O sea, que es comprensible que el tipo esté enojado porque no puede circular. Pero informalo. Claro, o sea, vas a ver cómo empieza a cambiar la cosa. Nosotros estamos de acuerdo en que diga que... el que se juega por boludo. No, está bien, o sea, el tipo está enojado, pero hay una denaturalización de los medios Que es evidente, hay corte de tránsito. ¿Explicá por qué está cortando la calle? Sí, la noticia es el corte, no el motivo del tránsito. Bueno, inclusive en las marchas, podemos ver, yo lo vi ayer, cuando se estaba realizando la marcha de la CTA, tanto Clarín como La Nación decían... Clarín decía, marcha de CTA, el centro es un caos, o sea, el eje era el caos del tránsito. Y en La Nación también, lo mismo, algo parecido, pero el mismo discurso. Siempre que el Estado quiso asesinar o perseguir, tuvo que primero desnaturalizar. En el piquete se ve claro con los maestros, se ve claro con los pobres, se ve claro con los trabajadores del Estado. Para cerrar lo que estábamos hablando, solamente decir para los que por ahí se prendan recién a la radio, estamos hablando de una represión que hubo en un comedor que se llama Los Cartoneritos, esto es ahí en Lanús, como bien decía Dulce, es del movimiento de trabajadores excluidos, no es de cualquiera, que igual vale para cualquiera, digamos, estamos hablando de una organización que está vinculada al Papa Francisco, que es lo que quiere, qué queremos decir con eso. Esto, y además, un dato que salió de la entrevista que hicieron los chicos con algunas cosas claras, estaba presente Diego Kravitz, que es el responsable de seguridad de Lanús, a cargo de municipalidad, a cargo de Néstor Grindetti. Eso me parece un datazo, o sea, estaba ahí el chavo. No es porque, perdóname, porque después salen a decir, no, la policía se equivocó, y voy a decir, bueno, el tipo se excusa porque no, estaba ahí él. Bueno, digamos quién es Diego Kravitz. Diego Kravitz es un tipo que fue legislador del Frente de la Victoria en un momento. Sí, señor. Después dio el salto. Cuando vio que la cosa ya venía, empezó a saltar. Y es un saltimbanqui que fue de un partido a otro, a ver si podía bancar su... Y terminó siendo, o sea, vocero... Porque fue un momento vocero y ahora secretario de seguridad del delincuente, porque es un delincuente, Grindetti, sí. Tiene causas abiertas. Panamá. En un momento estuvo, claro, en Brasil sobre todo en Brasil. En un momento estuvo sin poder salir del país porque Interpol lo estaba buscando, cosas que estaba, o sea, eso se tapó, no se dijo. Así que bueno, ¿qué podemos esperar? Lanús está peor que nunca. Yo soy de Lanús, vengo de Lanús, vivo hace 6 años, 7 en Barracas, pero realmente, Quindimil, volvé así como estás, por favor, te lo pido. Vamos a ir una tanda y ya venimos con más. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Sí. Podés hacerlo al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, podés hacer tu pedido vía internet. Qué fácil, qué canchero. www.libergraf.com.ar. Si llamás de parte de Amartya, tenés un 10% de descuento. Para decirles que estamos en dictadura y sería bueno que las madres empiecen a ir por todo el mundo diciendo que volvimos otra vez a la dictadura. Persecución, encarcelamientos, torturas, etcétera, desapariciones, bueno, lo que fuera. Gracias. ¿Qué tal, chicos de Amartya? Para saludarlos y contarles que yo también me grabo algunas al padre de Molina y después la seguí un poco y la subo al Facebook. ¿Cómo les va? Respecto al tema de la suba del gas, ya subieron un 1000%. ¿Qué tal? Habla Victoria. Miren, yo acá tengo la boleta del gas que no la quise pagar y por 75 metros cúbicos, que es re poquitito, que corresponde a enero del 2017, me vinieron 425,60 centavos. ¿A ustedes les parece? Imagínense, yo para el invierno gasto 360 metros cúbicos. Si por 75 metros cúbicos me vino 425, ¿cuánto me va a venir en julio? No, no se puede pagar. ¿Y a eso le tengo que sumar el 1000%? No, ¿sabe qué? Que te lleven el medidor. No quiero más nada. Que te vayan a cagar. Busco otra forma de calefaccionar. Es impresionante cómo la persona de Cristina está incrustada en la mentalidad de todos los de PRO y los de Cambiemos, y le produce una envidia y una incógnita que ellos no saben resolver. Muchachos, estudien un poquito. No es Cristina, es el proyecto nacional y popular que la gente más que mal apoyó. Creo que lo apoyó bastante mal, tendría que haberlo apoyado más. Y ustedes se han revelado como el proyecto neoliberal, ajustador, castrador y perverso. Está todo a la vista. Sí, buenos días, querido Sanmartiano. Te quiero contestar a ese oyente que dice que leyó en un diario sobre lo que está pasando en Venezuela. Y Venezuela no necesita, señor, ser liberada. Venezuela es libre y soberana. Venezuela está sufriendo los ataques como sufrió Dilma el golpe en Brasil, como sufrió Lugo el golpe en Paraguay, como quisieron hacer el golpe en Ecuador y como quisieron también cuando estaba el querido Chávez hacer el golpe en Venezuela los medios de comunicación. Y así que Venezuela es libre y soberana. Sí, buen día, un programa, Alberto Lanús. Pregunta para el que votó a Macri, ¿qué vio en él? Yo le vi esto: estafa, mendacidad, abuso de menores, contrabando, lavado de dinero, tráfico de futbolistas, enriquecimiento ilícito, influencia judicial por abuso de poder y coimas, desconocimiento de lo que es una constitución, escuchas ilegales, proxeneta, desprecio por el prójimo, por su país, por su padre, por su hija, desprecio por el que trabaja, por los docentes, por los argentinos, por la democracia, por los niños, por los ancianos, desprecio por él mismo, porque es un servir al poder. Lo espero. Dígame qué vio Macri. Buenos días, Radio Armatia. Para el rubio peronista, tengo acá en mi casa piedritas para los gatitos que tienen problemas para orinar. Si lo quiere para la presidencial, lo tengo acá. Un kilo me sobró. La verdad, chicos, la entrevista con ese muchacho es maravilloso. Fui a ver la obra y te matás de risa. Te matás de risa desde que te sentás. Y hay gente mayor que a veces se la cree y se le hace. Y para reírte, pero está todo tan bien hecho, y con este muchacho marxista también. Y Francisco de Flores, cometí un ilícito, dormí con el enemigo, me puse a escuchar al programa este que tiene la Nata hace un ratito, no sé, hay un ministro, ni sé el nombre, pero las contradicciones que dicen ustedes sobre la murga se palpan enseguida. Dicen que tenemos que ahorrar para tener un peso fuerte, que brille en el mundo, y resulta que va al récord, pero récord, de ahorro en dólares. Muchas gracias. Sí, buen día, Jorge Milano habla, muchacho. Hoy esta mañana, haciendo un zapping, paso por el noticioso de los impresentables de Canal 13, y creo que era en la avenida 9 de Julio, por lo ancho, me imagino que era esa, habían puesto un cartel con diferentes cosas, dibujitos, ¿no? Y pasaba la gente y le preguntaban qué cosas te privaría, cuál de estos gastos eliminaría. 15 gastos, teatro, cine, delivery, comer afuera. Yo no podía creer que hagan esto llevando a la cabeza a la gente y la gente que le sigue creyendo a esta mafia. 11:55 volvemos aquí al aire de Radio Rebelde, ya ahí con todos nuestros mensajeros. Nadie habló de Icardi, me pone mal eso. Y no, está naturalizado ya. No, me bien, no hablar de Macri como si fuera lo más importante. Si fuera importante, ¿no? Lo que está pasando. No, ahí hablaba un oyente sobre las facturas de gas, que claro, comparaba lo que le vino, diciendo ya hubo un 1000%. Es verdad, la verdad, es verdad, la verdad. Ya no sabemos, porque aparte han tenido un nivel de manipulación con respecto a los a cómo han manejado la información, que ya no sabés cuánto te viene, te va a venir de gas, porque que vino una cosa, yo lo expliqué el otro día con la luz, me vino 800 pesos dos meses y después vino 130, entonces vos no sabés qué te van a cobrar, cuánto vas a gastar, si la factura a mí viene doble la de gas. No sé por qué todavía. Todos los meses pago gas. Inclusive en febrero pagué, ya creo que ya los conté acá en la radio, pagué dos facturas de gas, una el 21 de febrero y otra el 22 de febrero. Porque están cobrando todos los periodos atrasados del año pasado. Claro, una cosa es están cobrando varios periodos juntos. O sea, estos tipos, el mejor equipo de los 50 años, o sea, no pega una. Acá mandan un Twitter, Juan Carlos Molina, amigo de la... Qué grande. Gran amigo, dice, no nos queda otra, es verdad que tienen una papa en la boca. Punto suspensivo. Pero sigan así. Es bien de barrio. Dejen de iscardear. Muy bien, ahí. Bien, ahí lo menciona. Qué grande. El otro día tuvimos unos cruces con el. Lo del Papa en la boca lo dice porque. Por todos nosotros. Ah, pero ¿cómo hablamos? Ah, está bien. Está bien, pero tenemos los puños llenos de verdades. Sí, eso siempre. Siempre. Verdades subjetivas. Y de muchas mentiras objetivas. Excelente. Totalmente. Me encanta para seguir, porque yo hoy estoy envenenada con el tema de los medios. No lo puedo creer. Consumo muchísimo los medios. Consumo, también los medios. Las palabras. Te faltó para consumo, entre paréntesis, puntos suspensivos, cerrar. Claro, ahí está, sería, la editorial para sería así. Interpreten. La palabra impresionante, muy bueno, increíble. Chicos, hay otras palabras para usar. Le digo a todos los locutores y locutoras. Inconmensurable. Claro, no. Impresionante, muy bueno, increíble. Hay otras palabras. Por ahí, si agarran eso que se llama libros y le entran un poquito, van a ver que tenemos uno de los idiomas más ricos que puede existir en todo el universo. Estaría buenísimo. Otra modalidad que se da, que me pone de muy mal humor porque es un abuso. ¿Por qué? Porque tal cosa. ¿Por qué? Porque tal otra. No se pregunten, muchachos, digan la respuesta. ¿Por qué? Porque tal otra. O sea, si tenés la respuesta, no es necesario abusar. A veces sí hay esos por qué que realmente estamos todos esperando la respuesta. Pero otros, es un abuso del lenguaje. Por favor, por favor. Hoy te viniste muy... Ferdinand de Saussure. No, pero realmente porque es subestimar al público también. No, digamos quién es, porque eso es la semiología. Yo soy un ignoto de la materia, o sea, solamente la toco de oído. Pero es lindo cuando alguien habla a bien. A usted la veo... No cuesta un carajo. No cuesta un carajo. Pero bueno, sí, como decía Fontana Rosa, las palabras mierda también necesitan... Claro, por supuesto, para algo existe. Nos llegan los Twitter, así se está bien dicho. Maines, dice, revista Martia, la verdad que nadie quiere escuchar, pero se hace oír por sí misma. Era... Qué lindo eslogan. Ah, pará, hablando de que se hace oír por sí misma. Yo puedo disentir un poco con Maines. Se hace oír por sí misma, pero si los oyentes y los colaboradores de la revista, de la Radio Rebelde, colaboran con ella. Hoy, a las 20 horas, en Pueyrredón 19... se va a transmitir el documental La Guardería de Virginia Croato. Va a estar ella la directora del documental y van a tener la posibilidad, por supuesto, como siempre, de vernos a las caras. Vamos a ver quién de Amartya va a ir hoy a las 8. Yo trabajo hasta tarde, pero vamos a hacer lo imposible para estar ahí. Para poder colaborar con la radio en la gorra. Gorra, sombrero, caja... 11:59 indica el top, ya está, nos estamos yendo, ¿no? Y cuando volvemos, ¿qué vamos a tener? ¿Algo de Venezuela vamos a tener? ¿Qué pasa, Pablo, ahí? ¿Tenemos también el golpe de Estado? Tenemos que hablar un poquito también de que el domingo es la elección en Ecuador y ya está hablando Lasso, el que va a perder, de fraude.

no había chicos en el comedor. Por su parte, un integrante del movimiento de trabajadores excluidos que estaba a cargo del lugar rechazó esta versión y denunció que hubo niños y mujeres golpeados durante la represión. Juan Martín Carpenco dijo que hay menores intoxicados y que el accionar policial fue premeditado. El día de ayer, alrededor de las 7:30 de la tarde, mientras se realizaba el comedor que se hace todos los días para unos 150 chicos, policía municipal, a cargo del secretario de Seguridad Diego Kravet, irrumpió dentro del comedor tirándole gas pimienta a los chicos, a la comida, golpeando mujeres, disparando balas de goma. El corolario fue dos compañeros desaparecidos durante 3 horas y nadie sabía dónde estaban esos chicos. Aparecieron a la 1:30 de la mañana, muy golpeados los dos, uno es menor. Hay escenas de tortura, hay un mensaje muy, muy complicado para la gente pobre que está organizada en los barrios. América Latina. Con una jornada de marchas en Brasil, cuestionan la reforma al sistema jubilatorio. Será el anticipo de una huelga general y los sindicalistas y organizaciones sociales marcharán también contra el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Congreso que permite a las empresas tercerizar toda su mano de obra. El presidente Temer presentó el año pasado al Congreso de ese país una polémica reforma al régimen de jubilaciones y pensiones que eleva a 65 años la edad para hombres y mujeres. Tránsito. Atención conductor, provincia de Tucumán, personal 38, entre los kilómetros 682 y 684. Hay corte total por acumulación de agua en la calzada. Debe abordar en las inmediaciones de la zona mientras equipos viales trabajan para recuperar la normal transitabilidad. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 64, a la altura del puente bañado de Ovanta. Por inundaciones también hay un corte total. Se recomienda planificar viajes con antelación y evitar las zonas afectadas. Informó Lamperti de Vialidad Nacional. Tela. Toda la información. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Silencio de radio. Estamos tocando temas son relajados, estábamos muy haciendo meditación, le queremos contar a los oyentes. Estamos en la onda de Dulce y Juli acá, está complicado para hacer meditación. No, estamos tocando temas muy duros. Ahora vamos muy a hablar de duro, vamos a hablar de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Sí, quiero decir una cosa. No, pero vos una cosita, cosita sí, clave, tratate a la concha de tu madre. Se fue toda la meditación al orto. Lo grité allá. Perdonen, ¿vieron que ahora estamos yendo siempre para Congreso? Sí. No, no sé por qué será. Pero hay un lugar que quiero que vayan y que conozcan, ¿eh? Unos amigos nuevos, ahí sí. Entre Ríos 312, se llama El Encuentro. No te puedes perder. Voy ahí, yo trabajo cerca ahí. Hay que ir a comer ahí. Sí. El Encuentro. Entre Ríos 312, esto es Congreso, ¿eh? Cafetería, te tomas un buen café, minutas, platos del día, ¿eh? Vamos a ir, vamos a hacer un canje, ¿no? ¿Hay descuento? Queda un poquito lejos, pero... ¿Cómo lejos? ¿Congreso? No, no desde acá, todo. Digo, para ahora, para no la radio. Dónde estamos, acordate que... Bueno, pero... Pero sí... Esto, cuando vos vas por Congreso, vas por el centro, Entre Ríos, 3-2, esto que es Entre Ríos y Moreno. Por continuación de Callao, claro. Exactamente, Entre Ríos y Moreno, Congreso lo vamos a estar igual anunciando. ¿Querés llamar antes y ir? ¿Me preparás una milanesa, una napolitana con papas fritas antes de ir? Ay, me está dando un hambre este muchacho. Sí. ¿Unos fideos con tuco con estofado? Hoy voy, porque estoy cerca ahí. si nombro algo, me dan un descuento. Primero te dan un abrazo. Te cobran 10% más. Me regalan el pan. Sí, de acá vamos para allá. Besito en la mejilla. Porción de rabas, con limón, que ahora con limones. Qué rico. Sí, con cerveza bien fría. O sea, no tenemos un mango, pero sabemos gastarlo. No, para sí. La plata. Los limones que el Trump rechazó tienen. Tenemos sí. Un montón. Es buenísimo eso, ¿no? Yo tengo un chiste con eso. ¿Después voy a decir el chiste del limón? ¿Querés hacer tu...? Antes hacemos el chiste del limón. Ahora te digo una Suprema Maryland. Teléfono 4932-1749. 4372-1749. Bar El Encuentro, cafeterías, minutas, plato del día. Listo, ¿eh? Ya le damos la bienvenida a Bar El Encuentro. Sí. Muchas gracias por sumarse. Vamos a estar anunciándolos todos los días, sí. Qué bueno. O sea, me queda muy cerca de donde yo trabajo, así que voy a... ¿Ibas a decir algo de los limones? Ah, de los limones. Sí, me acordé de algo que... Voy a robar este chiste. Por favor, róbelo. Lo voy a robar. Después voy a decir quién lo dijo. Fue muy bueno porque nos dijeron... Estas se nos olvidamos en el culo. No. Y nosotros le mandamos armas. Estuvo bueno, se lo hubieran dicho por lo menos. ¿No se cambiaron los limones por las armas? Pero le hubieran dicho por lo menos, mira, te mandamos 5 limoncitos, nos mandás un misil. ¿No, no es así? Está bueno pero eso. Para, ¿no eran donación las armas? Bueno, pero como, claro, son donaciones, sí, sí, sí. Pero por eso digo, estaría bueno, hubiera estado bueno el intercambio. Durísimo lo de tres las limones, armas, ¿eh? Dos misiles. Todo, todo lo que se compró, no, yo no puedo creer. No, no, pero yo tengo una teoría. Tengo una teoría. ¿Cuál es la teoría? Tengo una teoría, triangulación. Triangulación. No eran armas para acá. Era una triangulación. No sabemos, bueno, se va a saber esto. No sabemos cuál era el destino final. El origen. El, no, el origen sí. El origen, perdón, el destino. El destino final. Estamos viendo la, a nuestro flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren, que está explicando cómo nos van a... Tanta flama se prende fuego. A romper el locote, sí. Estamos fomentando mayor producción de gas. Está diciendo, estamos vendiendo con todo. Estamos reduciendo los subsidios. Bueno, estos son... estos personajes son los... Perdona, esto es reducción de salarios. Directamente. Reducir... subsidios es directamente claro. Reducir salario. O sea, para los boludos que todavía no se dan cuenta, es eso. O sea, yo te saco el subsidio, ellos están ahorrando subsidios que van a donde ellos quieren, porque en realidad no van a la gente, y baja el salario de la gente. Vos tenés que pagar más gas, invertís más de tu salario, pagando más gas. Acá está diciendo, durante la última década no hubo una revisión tarifaria. Primero que falso, porque hubo modificación en las tarifas, pero además lo que está diciendo vos, Julián, tiene que ver con un salario directo, ¿no? Que eso, evidentemente, también hay que decir, no supimos cómo... Comunicar. Comunicar, exactamente. Ahí se perdió una batalla, pero no la guerra. Y ahora nos vamos a meter con algo que nos interesa tocar todos los viernes, que lo hicimos también en la plaza. Al final no hablamos de lo que hicimos en la plaza, después vamos a hablar de eso. Hay fotos que dicen lo bien. Muy lindas estuvo. Fotos. Sí, muy lindas. ¿Comprometedoras no, no? Sí, comprometidas, sí, con convicciones. Ah, desde perdón, ese lugar, perdón. Todas absolutas. Estuvo muy buena la plaza. Sí, la verdad que lo disfruté muchísimo. Pero ahora nos vamos a meter con las mujeres. Nos vamos, que también tuvimos las mujeres en la plaza, en Ana María Ponce. Y hoy traje un pedido a la carta. ¡Opa! Un pedido a la carta. Empezamos con los pedidos a la carta. Sí, por supuesto, pueden pedir todo esto que hay. Este variete de situaciones. A mí el Andreu me puede. Ah, sí, ya sé, sí, sí, la... sí, sí, toda una declaración. Es un peronista de ley, con P de Perón, con P de pueblo. ¿Qué digo de pueblo? Digo de país. ¿Qué digo de país? De pluralidad, lo que no estamos teniendo. Por eso él me dijo, fíjate Mari Terán de Weiss. Qué grande. Fíjate esa tenista, lo que pasa. Y me fijé y aquí la traje. Qué para grande. Compartir con todos. A ver, tenista. Y todas. ¿Qué pasó? Yo le puse el final donde partí, porque ahora le vamos a poner título también. En el día de hoy, Mari Terán de Weiss. En realidad, María Luisa Beatriz Terán, nacida en Rosario el 29 de enero de 1918, nació el mismo día que Susana Jiménez, mirá. Ah, mira, qué dato. Qué datazo. Qué coincidencia. Por eso, pobre mujer, terminó como terminó. Su padre, encargado del buffet del Rowing Tennis de la ciudad de Rosario, hizo que María empezara a practicar tenis de una forma cierta y eficaz, como Paola Suárez también, que el padre era canchero y empezó, y fue una eximia, es todavía una eximia tenista. No solo fue como una gran tenista, también fue una gran nadadora, porque a los 15 años cruzó el río Paraná con todo desparpajo, así. Y también fue timonel del equipo de remeros del Club Náutico Alberdi. Era una mina que siempre iba por más, esto lo muestra. El sueco Sanders, que era el entrenador del equipo argentino de la Copa Davis, comenzó a preparar y entrenar a la joven Mari. Claro, porque se empezó a hacer un run-run entre voces de lo buena que era Mari. Viajó el sueco, la vio jugar y empezó a entrenarla. Quedó maravillado, obviamente, por su buen juego de base, su movilidad, su manejo del drive, también del revés. Lo miro a Lucas aquí. Se convirtió en la número uno de Argentina. No solo una vez en 1941, en 1944, en 1946, en 1947 y 1948. Singles, dobles, damas, mixtos, a nada le hizo asco. De hecho, en los mixtos estuvo con Alejo Russell. De 1.100 partidos, ganó 832. Una marca superadora, si las hay. En un tren rumbo rumbo a Córdoba para jugar uno de sus tantos partidos. Conoce a Heraldo Weis, también un gran tenista, capitán del equipo argentino de la Copa Davis. Llegó también a número uno del ranking en 1941 y fue triple ganador también del Abierto Argentino en 3 años consecutivos. En 1943... Terán se casa con Weis. Ahí hacemos la unión de Terán de Weis, ¿no? Ya. Las mieles duraron poco. Heraldo fallece a los 10 años de matrimonio. Ella queda viuda, sí. La bella Terán de Weis se destacaba en su eficaz y hábil juego, por su hermosa presencia que alimentaba con vestimentas atrayentes. Mirá lo que hacía esta mujer, Mari. Usaba culotes de encaje de puntilla en los años 50, estamos hablando. Bravo, ¿para jugar al tenis? Para jugar al tenis. Para jugar al tenis. Iba al frente como loco. Ahora se va a poner más interesante, no dejen de prestar atención. Número 20 en el ranking mundial y líder y lideró, ¿no? Argentina, hizo liderar a Argentina entre los años 40 y 50. Hasta acá su carrera, que realmente una número uno, que uno si tiene que nombrar uno, número uno de la Argentina, de los primeros que rompieron con esto de sacar al tenis de la élite y llevarla a la popular, podríamos nombrar a Guillermo Vilas. Totalmente. Pero después, al final, cuento que en realidad Mari Terán fue la que apoyó, claro, a Guillermo Vila para todo ese camino que ella ya había hecho. ¿Y qué le pasó? Ahora viene la parte más cruda de Mari Terán. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, de pie, Mari, junto a Fangio, fue asesora de la Dirección de Deportes de la ciudad, con el claro objetivo, justamente de esto que estamos comunicando, de popularizar el tenis y sacarlo de la estirpe de la élite. En 1955, 16 de septiembre para ser más exactos, Perón es derrocado y así su gobierno. Mari Terán jugaba el Abierto de Alemania Occidental por esos días. Pero como DNU, llegó el intento de exclusión de la Terán de toda competencia. Automáticamente mandaron un comunicado para que la saquen a ella. El gobierno de la Libertadora lo primero que hace es sacarla. Exactamente, al otro día, de forma inmediata. Perdona, de la fusiladora. Bueno, está bien. Digamos bien las palabras. Sí. Está bien. Si bien este pedido fue rechazado, y aquí comienza la persecución a esta número uno por sus ideales políticos, tengamos en cuenta que cualquier similitud con el presente queda a cargo de los escucha lectores, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Absolutamente. Se exilió a España y regresó a nuestro país en 1959 con la presidencia de Frondizi. Hablamos de una Mari Terán de Weis reconocida mundialmente, que posicionó a la Argentina en lo alto de nuestro ego, podríamos decir. Pero a pesar de esto, cuando regresó, solo River le abrió sus puertas y así todo, muchos de los adversarios que tenían que jugar frente a Mari Terán de Weis no se presentaban. La ninguneaban, pero esto hacía que perdiéramos puntos en el ranking. O sea, para una cuestión de denostarla y seguir agregándole paladas de mierda, por supuesto. Esta persecución que hoy está tan vigente, señores. No hay que hablar de los dinosaurios para hablar de persecución. Hoy mismo se puede palpar, se puede ver. Mirá lo que hacían. Lo mismo. Increíble. Una mina que nos representó a nivel mundial, olvidada, exiliada. Cuando volvió, solo River le abre sus puertas y le hacen esto. Los adversarios no se presentan. Increíble. Una cosa de locos, cansada, abatida, desiste, se retira en 1964, queda reflejado su sentir en la revista El Gráfico, donde ella le da una nota y expresa: mi situación constituye una inhumana e injusta persecución. Qué fácil olvida la gente. En 1980 aparece, lo que hablábamos de Guillermo Vilas, en escena, y Mari llevó adelante una campaña para apoyarlo. Terán de Weis, olvidada como lo injusto de la historia, fundida en la depresión y después de 3 intentos de suicidio, a los 66 años se arrojó al vacío en Mar del Plata. Otra mujer que eligió Mar del Plata, hablábamos de Alfonsina Storni, también lo hizo Mari Terán de Weis. Corría el año 1984 y su vida se apagaba de angustia. Después que ella se suicida, había también ingerido un cóctel de barbitúricos y bueno, así que hizo que esa caída de ese piso séptimo ahí en Mar del Plata fuera realmente efectiva. Pero esto es todo consecuencia del olvido, de la persecución. De ninguneo. Exactamente, en detrimento de esta persona, de esta número uno que llevó el tenis a un nivel súper popular. En el 2000 comenzaron los movimientos para recuperar la figura de la gran Terán, pero recién en el 2006 la legislatura porteña, que en ese tiempo estaba a cargo de Tellerman, lograron llamar al mayor estadio de Sudamérica, hablamos el que incluye el Parque Roca, ¿no? Que fue como un reemplazo del Lawn Tennis, ¿no? Claro. Porque tiene una capacidad increíble de gente. Estadio Marie Terán de Weiss. O sea, dentro del Parque Roca está la parte del tenis que se llama con el nombre de esta gran tenista que, pobre, pasó sin pena ni gloria, y ni muchos tampoco en transmisiones de tenis tampoco se figura el nombre de Marie Terán de Weiss. Inclusive en las entradas que se vendían, para la Copa Davis cuando se disputaba ahí, no decía Estadio Marie Terán de Weiss. El ninguneo llegó hasta el olvido de ni siquiera reivindicarla cuando hay una ley de la legislatura que la reivindica, ni siquiera en eso. Es que te van socavando, y esto después queda en el imaginario popular, que no es necesario que haya una placa o no, porque ya queda en el olvido del imaginario. Eso es lo que logran estas mentes nefastas. Mentes paralíticas en los más altos poderes, rezaba el poeta. Me pongo como loca porque no puedo creer lo que está sucediendo, que sigue sucediendo. Hiciste un chiste cuando arrancaste, un comentario que era que habían nacido el mismo día con Susana Jiménez y que ella, me acuerdo, Susana salió, se hizo conocida con ese personaje, era la Mari, ¿no? Que era la película que hacía, es verdad. ¿No? Y que como dos personas pueden transitar dos caminos distintos. Si bien Marie de Weiss no está perdiendo notoriedad, porque claro, nadie conoce la historia de esta tenista, sino era porque hemos hablado con Julián y vos lo hiciste. Qué importante este trabajo de poder desenterrar, desempolvar, porque igual los pueblos que aunque parezca que olviden con los años, si hay una decisión férrea, digamos, de esto, de desempolvar, yo creo que se pueden recuperar. Se va a poder recuperar esta figura. El revisionismo histórico no es cosa de viejos, sino es cosa de para construir un presente. Claro, tengamos en cuenta eso. Y ya que lo escribiste, esto lo podemos publicar. ¿Por qué no empezamos a publicar? Sí, lo vamos a empezar a publicar, pero Dixit, textual, quiero que me lo publiquen. Sí, quiero decir una cosa más. Por supuesto, hubo una presidenta que reivindicó la figura de Terán de Weiss. Una presidenta. No, una presidenta ahí, ¿quién presidenta puede ser? Presidenta. Puede ser Estela Martínez. Reivindicó, hizo un acto. ¿La mejor del mundo? Hizo un acto reivindicando a Marie Terán de Weiss. ¿Cris Corazón? Por eso, o sea, claro. Ahí está la diferencia. Volver. encima. No alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento, luego existo. Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo. Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Y así volvemos de vuelta al aire de Radio Rebelde y que vas a tener publicada, así como está, sin puntos ni comas, claro, de más. La tipa vino insufrible hoy, entonces hoy los mal, muchachos no. Lo único que me dicen, bueno, me encantó está el bien, título, mira. El final donde partí. Claro, sí, ahora me gusta jugar con eso, me gusta. Me encantó. Sí, pienso luego existo, sonaban de las pelotas que el Bocha Sokol no quería saber nada con este tipo de música, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Hablando del final donde partí, que iba a tocar la renga el 29 de abril, cambiando de tema, se lo suspendieron a la renga, ¿eh? No lo dejan tocar en San Juan. Ah, y bueno, claro. Otra más, Iván. Otra más. A la renga ya lo suspendieron varias veces, sí, también, ¿eh? No es la primera vez. 2:27, acá hay un dato que tiraba Julián. Uniac, mandemos saludos al, sí, gobernador Uniac. Mándale. Dice que manda saludos. O sea, ponemos saludos porque, bueno. Escúchame, ¿qué es lo que estamos viendo de...? No, es muy interesante esto que hablamos de los medios. Es interesante ver que está hablando Aranguren, dando el nuevo tarifazo que le va a pegar. Perdóname, casi riéndose, decime la verdad. Sí, sí, sí, ¿no está como riendo? No, no, está pasando bien. Se ríe nosotros, o sea, gozan cuando nosotros no podemos pagar el gas, está claro. ¿Cómo vamos a gozar nosotros cuando nos revolvimos de las ventanas de los ministerios? O sea, eso va a estar... ¡Qué linda imagen! Hermosa. Qué, o sea, linda imagen. Para los boludos, hay boludos todavía que dicen, ¡ay, no! Y reivindico, lo vuelvo a hacer, creo que ya lo hice en este micrófono, el compañero de Sadov, que, perdón, de no era de Sadov, el que habló en la marcha de los, ya me acordé del... De la Conado histórica. Y dijo, yo quiero que le vaya mal a este gobierno, yo sí. Estoy igual que Eve, banco a Eve en su frase, o sea, terminemos la boludez. Esto es democracia para ellos, nosotros esta democracia no la queremos, o sea, hablemos de que nos está haciendo mierda, o sea, ¿qué democracia? O sea, acá no hay democracia. La democracia, si reivindicamos lo que decía Alfonsín, se come, se vive, bueno, acá no. Manda en Twitter Cristina de García U, no sé, Romualdo Moros, también dice Julián Andreu, Revista Martia, el día que Belgrano mandó al descenso al más grande de la historia. Ahí está, después vamos a... ¡Qué horror! Mirá, sí, lo que dice. Pero le ganamos el otro día, sí. Bueno, hay que decir, son tíos. Bueno, más allá de eso. Pero estábamos hablando de que tiene, no lo está mostrando. Volvemos. Está dando el tarifazo, que va a perjudicar a todos, y... Como dice acá Julián, TN no está pasando la conferencia de Aranguren. Ellos que son el vocero oficial del gobierno, justamente cuando dan malas noticias como esta, que es el tarifazo, no lo están pasando. Comentémosle a los oyentes, nosotros tenemos dos televisores, donde uno tenemos a TN y en el otro C5N en este momento. Entonces, podemos decir que desde que empezó la conferencia del señor Juan José Aranguren, TN no viene haciendo publicidad, viene hablando del clima, viene hablando de sí, habló, no sé, cualquier cosa. Otro Twitter, Antonio Esbaglia, Revista Martia, estoy harto de escuchar a la gente de dinero decir que no quieren bancar subsidios para los pobres. Que laburen, dicen. Antonio, amigazo total, tachero de profesión, orgullosamente, usted si se sube al coche del señor Antonio Esbaglia va a poder escuchar Radio Rebelde, muy pocos taxis pueden decir lo mismo, pero bueno, él no nos va a decir si son un muy tachero pocos. Con conciencia es un montón, Es un montonazo. Es un montón. Bueno, pero es lo que dice Julián, es lo que dice, o sea, están hablando del tema de que no quieren bancar subsidios, pero además hay una alimentación en términos mediáticos donde también le corren esto, porque no muestran la conferencia de prensa para después editarlo y contarlo de otra manera. Contando que está bueno que nos aumenten lo todo. Hacen con Macri, a Macri, por ejemplo, no, con, ¿saben con qué lo vimos? Con el de inteligencia, con Arribas. Arribas, cuando salió y lo entrevistaron, no lo hicieron en vivo. ¿Qué hacen los guachos? Agarran, lo editan y después lo sacan. No, porque era cuando fue Arribas al Congreso, era secreta la... Fue una vez que fue a declarar juzgado y lo agarraron afuera y lo estaban transmitiendo C5N. No, porque inclusive cuando fue Arribas al Congreso, que mintió, después mintió también afuera, cambió 5 veces la versión de que eran muebles, el tema de esos famosos $70,000 que aparecieron, que nadie sabía dónde habían salido. Bueno, mintió varias veces, y bueno, cuando salió, volvió a mentir, y adentro había hecho cosas absolutamente diferentes. Que, dicho sea de paso, hay una causa penal para los que divulgaron lo que dijo porque era secreta. O sea, hasta ese punto van. Asumen, o sea, la presión judicial. Cada vez más se abona la idea de que este gobierno solo puede avanzar, este gobierno raquítico y empobrecedor, solo puede avanzar de la mano de los medios que le van cuidando las espaldas. ¿Qué va a hacer el pueblo? Esa es la pregunta que este programa y esta radio se hace, les hacemos y nos hacemos todos los días. Depende de los ajustados que le pongamos un freno a los que nos quieren ajustar. Che, me está agarrando una palma terrible. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Casi las 5 de la mañana. ¿Las 4? ¡Las 5! No te puedo creer, ¿cómo se pasó la noche? ¿Qué te pasó? Digo que cómo se pasó la noche. Es verdad, pero la pasamos bien. No te entendí. Que la pasamos bien. ¿Cómo? ¡Que la pasamos bien! Ah, sí, espectacular. ¿Querés que haga unos mates? ¿Qué te duele? Si querés tomar mate. Dale, con leche para mí. Llega a los cines la película argentina del año. Sordos en la madrugada. Próximamente en las mejores salas. ¿Dónde? Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. Gustavo López. De lunes a viernes de 9 a 11 por La Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. Y la Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по радио Ревельде AM740. Por fin tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbus, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y 36, y ahora sí nos metemos en el deporte, que como todo, como dirían los redondos, todo deporte es político, si esto sigue así. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo peor que le puede pasar a este gobierno, también nos quedamos sin mundial. Y estamos ahí, estamos quinto. Estamos quinto. Hoy jugaríamos un repechaje. Qué lindo sería. No, o sea, no sé. Que queden afuera. ¿Te parece? El 2018 sin mundial. Sí, para que no tengan ese vestido. Gato. Sí. Yo no abono esa idea. ¿Viste los partidos, Juli? Alfonsín, sí lo vi. Alfonsín tuvo mundial, ganó con el Diego, el mejor de la historia, y se tuvo que ir en chancleta, o sea, con todo mi respeto al señor Raúl Alfonsín, pero se tuvo que ir con la valija y no alcanzó. Y los memoriosos me comentaban que Alfonsín hizo un operativo para sacarlo a Bilardo, porque le pasaba lo mismo. Grandísimo el operativo que hubo. Y no pudieron. Clarín, con Clarín en la cabeza también. Sí, Clarín. Inclusive, Bilardo fue enemigo de Clarín durante años. En el momento comentaba. No sé si lo sigue siendo. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, hasta bastante que acá de la pastilla. Sí. Pero más allá de eso, dice que tenía un departamento lleno de diarios Clarín donde lo criticaban a él. Sí, sí. Había sí. analizado diarios. Claro, en ese momento no había internet. Había analizado todos los diarios. Es medio enfermo igual eso. No, ¿qué pasa con la selección, Lucas? ¿Qué pasa con la selección? No sé, danos una respuesta, algo. Pero lo primero que pasa para mí es el técnico. No le puede encontrar la vuelta, no le encuentra la idea. Es un técnico. Macrista. Es el problema de Bauza, pero todos los técnicos jugaron con los mismos jugadores. Yo creo que el primer problema es Bauza. El primer problema. ¿Sí? ¿Pero por qué? No le encuentra la idea al equipo, no tiene una forma de juego. No, Argentina no se sabe a qué juega. No se sabe a qué juega. No sabemos si somos defensivos, ofensivos, si jugamos pelotazos, si nos gusta salir jugando abajo. Con Chile fue muy aburrido el partido. Con Chile jugamos muy mal, muy mal. Ganamos. Perdón, ¿no? Pero sí. La traición de Chile es hermosa. Una vez más, los chilotes traicionando, ¿no? Mandando el video de cómo Messi puteaba, porque todo empezó por ahí. Sí, igual yo no abono la teoría. Por favor. No nos olvidemos. No me subo a la teoría nunca conspirativa de ningún país hermano. Ojo, pero escúchame, yo escuché que Messi se hizo echar. Para no jugar a Bolivia. Según mi opinión, no, obviamente, para mí es un poco de todo. Es un poco de todo. Cuando pasan estas cosas, es un poco de todo. Jueguesela, señor. Para mí hay cuestiones políticas detrás de la sanción a Messi, de la AFA, de Grondona, de la FIFA, de todo eso. Las facturas llegaron. Llegaron las facturas. Van a seguir llegando facturas, ¿eh? Llegaron las facturas. Y para mí, un poco de lo de Messi, para mí es impotencia. Es la impotencia que tiene Messi en jugar en un equipo que no juega nada, que no le dan dos pases seguidos, que la pelota no le llega. Ahora, yo digo una cosa. Tengo esta teoría conspirativa. Porque yo, tipo, que vivo pensando que hay conspiraciones en todos lados. Messi, siempre, hasta para saludar a alguien, se tapa la boca. Acá no se tapó la boca para insultarlo. Pero el Barça tampoco. A mí no me gustaría entrar en ese debate que Messi lo hizo a propósito. La verdad que para yo no creo que un jugador lo haga así. Para mí es impotencia. Nunca se lo vio a Messi puteando de esa manera. Nunca en la vida se lo vio a Messi hablando de un árbitro, puteándolo de esa manera en la cara. El Barça, ¿no? Yo no recuerdo que lo putee así de esa manera. No, para mí es un poco, sacando las teorías conspirativas y tratando de pensar bien dentro de todo lo que malo que hay, Para mí es impotencia que siente Messi en jugar un equipo que juega horrible, que no le llega la pelota, que cada vez que agarra tiene que mandar esas cinco, pegar al arco y tira el centro, cabecea, tiene que hacer todo él. Es impotencia para mí lo que siente él, y para mí se le salió la cadena. Al margen de que también nos recontra ayudaron los árbitros en el partido con Chile, porque el Orsay no es Orsay y el penal es recontra dudoso. Sí, es dudoso. Muy dudoso. Y hay un gol también, ¿no? Sí, el Orsay fue en salida, sí. que no la toca el chileno y está habilitado. Está habilitado, sí. Pero bueno, Argentina juega muy mal, no hay una idea, no sabemos a qué juega. Y bueno, después fuimos a Bolivia también y otra vez dimos lástima. ¿Sabés qué decían los que estuvieron ahí? Que los jugadores no estuvo bien lo de ir en el momento, porque dicen que no se sintieron tan abatidos por el tema de la altura. O sea que realmente hubo una cuestión de no juego, digamos. Sí, en un momento se quebró el medio. Mirá que hace rato que no me gusta el fútbol. Desde que Macri llegó a Boca, que dejé ir a la cancha y nunca más, eso pasó hace mucho tiempo. Pero quebrado el medio y no pasó más nada. Y no era un tema de aire, no había creación de juego, no había idea, no se desmarcan, loco. La tiene uno la pelota y están todos ahí. Y no es un tema. Tuvo Argentina en 15, 20 minutos en el primer tiempo, 15, que tuvo alguna Di María ahí, que se lo le taparon mano a mano, que Di María, no sé, parece que tiene que jugar a Bolivia nada más, porque es el único país donde jugó bien en los últimos partidos. que es el único que corre. En la altura. Es terrible como corre en la altura. Y por ahí el Viagra le pega bien, el cóctel ese que le dan. Eso sí. Puede ser, ¿eh? Pues el partido hubiera sido yo bravo. Quiero ese cóctel, a ver qué onda. ¿De Viagra o de fútbol? Todo quiero. Viagra y fútbol. Ave María, todo junto lo quiero. No, igual, sí, como contra Bolivia, más allá de que personalmente me puso feliz el triunfo de Bolivia, soy boliviano yo. No compartimos la idea, ¿no? Tengo la nacionalidad, boliviana, mi segunda nacionalidad es boliviana. Bueno, sí, no puedo, cosas personales. Tienes que estar agradecido a este país, aunque sea boliviano. No importa. Digo que no, no hay volumen de fútbol, o sea, no tiene nada. No muestra ni siquiera eso, si somos defensivos. Ni siquiera agarra, podemos no tener volumen, pero si vamos para adelante. Yo creo que es una selección macrista. Y cierro. Volviendo a lo no me gusta la palabra culpable, porque yo qué sé, echar la culpa a alguien no me gusta, pero volviendo a quiénes son los responsables. Bueno, el técnico para mí es el responsable número uno, y después son los jugadores. Está bien, los jugadores los pone el técnico. Perdón, obviamente. Y la conducción. Sí, también, ¿no? Sí, tengamos cuestión de la AFA hace ahí tenemos el audio de Chicho que se hizo viral. Hace 3 años. Ahora lo tiene mostramos, razón, ahora lo porque son los mismos jugadores hace 10 años que están jugando juntos. Pero para mí. La culpa es de los jugadores también. No sé, Escobar. La romperán en sus clubes, todo lo que ustedes quieran, pero jugadores como Higuaín, Agüero. Y María en Bolivia puede jugar un poquito mejor, pero ya hace 10 partidos que no juega nada. Mascherano no puede dar un paso a un compañero que tiene al lado. ¿Qué es lo que les está pasando? Tengo un amigo que dijo, no lo voy a decir el nombre. Dijo, pago una entrada por ir a ver a Vanegas. pobre. Vanegas un desastre. Vanegas sí, jugó mal. Yo tengo todavía un poco de esperanza en Vanegas. Creo que es el único que por ahí le puede llevar la pelota. A un tipo que le pisa el pie su propio auto cargando nafta, le dice, cerremos, se le prendió fuego a Ferrari, manía. Cerremos la puerta. Jugadores como Biglia también, ya para mí en la selección ya hace rato se cumplieron ciclos de jugadores. Lamentablemente las 3 finales perdidas le pegó muy fuerte, o ponen la excusa que ustedes quieran, pero ya hay varios jugadores que cumplieron un ciclo. Los 3 fantásticos de arriba, sacando a Messi, que para mí tiene que jugar toda la vida, 11 Messi tiene que haber. No puede jugar más, Mascherano no puede jugar más, Villa no puede jugar más. Tiene que haber un gran recambio para mí, según mi punto de vista. Hay que ver si el director técnico que viene, o el mismo, si Patón Bausa sigue estando, tiene los huevos para... No, ya se va, ¿no? Está Sampaoli ahí serruchando, pero parece que, bueno, tienen que... Está dirigiendo en el Sevilla Sampaoli, entonces... Pero tampoco lo hacen a Sampaoli como si fuera Jesús en la tierra, sí. Claro, para... A ver, le fue bien, no hay que decir que no. A ver, en Sevilla le está yendo bien, en la U de Chile le fue bien. En Chile, en la selección sí, también. Sí, bueno, que se quede ahí, está bien. Pero bueno, también tiene que... Ahora está dirigiendo en el Sevilla, entonces para que Sampaoli asuma tienen que rescindirle el contrato, ¿no? Vos, Dulce, ¿quién pondrías como director técnico? Ya te pongo a Caruso. Coca. ¿En serio, Caruso es un chiste o es verdad? No. Porque, ojo, porque Caruso estuvo así. Caruso del Salvador. Y vos caerías Caruso y lo entrevistó todo el mundo a Caruso. Caruso está con una sierra eléctrica de abajo. Está. Pero Caruso, ¿qué onda? No, no tiene papiros para... No. Todo bien con Caruso, que salve equipos del descenso, pero... Pero sí, no sé, por supuesto, esto es una elite. Simeone sí. También están diciendo. Simeone, San Paolo y son técnicos que ya tienen. Mucha... Simeone a mí me encanta. Ya tienen varios pegamentos. Perdona, pará. Pablo, ¿a quién te gusta como DT? ¿Quién pondría como DT? ¿Al muñeco? Decí, ¿al muñeco a quién pondría? ¿Y quién? ¿Y pero qué? ¿El imaginario popular? No, ¿a quién? Todo no, pero no tengo no una se sabe, no se sabe. Que vuelva el día. Bueno, y hay un audio dando vueltas. No sé si a ustedes les llegó. Hay un audio dando vueltas por WhatsApp que llegó. Parece que es del amigo Chicho. Nos dice Juli nos dice que el amigo Chicho. Vamos a escuchar una parte. Es un medio larguito, dura 2 minutos y medio. A ver. Pero vamos a escuchar una parte. Yo banco, banco, ojo, los banco. ¿No? Digo, los chabones son los primeros que deben querer clasificar, ¿no? Porque si no, que se pudra todo. Si no clasificamos, yo te lo digo de corazón, amigo. Uy, se cortó. Perdón. ¿Qué iba a decir de corazón? Algo iba no, a decir. No, yo te lo digo de corazón, amigo. No te estoy exagerando. Yo quiero que los cuelguen en Plaza de Mayo a todos y que vayamos todos a tirarles piedras, boludo. Por hijos de puta. Porque no pueden jugar así a la pelota, boludo. Porque nos juntamos nosotros, que no jugamos nunca... Y terminamos jugando más o menos bien a la pelota. Y estos hijos de puta, con un discursito de que no hay tiempo de trabajo, no hay tiempo de trabajo. Hace 10 años que están jugando juntos, boludo. 10 años que están jugando juntos. ¿Cuánto más tiempo de trabajo querés tener, la concha de tu madre? Anda, jugá al fútbol, pone huevo y ganale. A Bolivia le tenés que ganar. A Ecuador le tenés que ganar. No te estoy pidiendo que le gane a Brasil, que le ganes a Alemania. Ganale a sus equipos de mierda, la concha de tu madre. Ganale y se va al mundial, hijo de puta. Bueno, que se fue. Ahí se tiraron la propuesta. Destruido. Que tiraron una propuesta. Ramón Díaz, Bianchi, para mí Bianchi, la selección. Pero Bianchi no va a ir nunca hasta que Macri deje de ser presidente de Argentina. Usted es el equipo están peleados a muerte. Usted es un muchacho que sabe, Bianchi, Ramón Díaz. Y el Coco dice que che, pensá que Bianchi fue responsable de tener a Macri presidente. Eso ¿no? Seguro, pero están a muerte igual. No porque Bianchi sea el Che Guevara, Bianchi es otro pero bueno, mercantilista. Sí, nada. El gran audio de Chicho que acabamos de escuchar, muy lindo. Volviendo al tema futbolístico, quedan 4 partidos. Queda Uruguay allá, muy difícil. Vamos a la celeste. Después quedan. Pero, señor, ¿qué dices? No compartimos, ¿no? Yo, por lo menos yo no comparto. Acá con hay muchacho, otra grieta. Después que tenemos supuestamente, ¿no? 2 partidos accesibles, ¿no? Con Perú y con Venezuela de local. Venezuela con golpe de Estado. Y no, después, igual no hay partidos accesibles, o sea. Supuestamente, ¿no? Para estos tipos no hay nada es accesible. No, está difícil. Todos los partidos van a ser difíciles. Y después el último partido es con Ecuador allá. Que hoy Argentina está 5.º con 22 puntos y Ecuador está 6.º con 20 puntos. O sea, es un partido final. Hay que ver cómo sean los 3 partidos que vienen primero, pero puede llegar a ser un partido de clasificación. No, el tema central es que haya un cambio de estrategia. El quinto proyecto va... de fútbol, loco. No puede ser. Va al repechaje. Al repechaje con el ganador de Oceanía, que se por eso, o sea, Australia. Está ahí, porque vos para. Quinto seguro va a quedar. O si quieres, sexto puede estar. No, bueno, cuarto, tercero, vamos a ser optimistas, dale, loco, te pido. Vamos, que vuelva el Diego a la selección. Que vuelva Maradona. Bueno, y vamos a rápidamente vamos a comentar de la AFA, que después de 3 años eligió un nuevo presidente, con Tapia. Democráticamente. Moyano. Y Angelici. Poné la música del Padrino, ¿la tenemos por ahí? Son una mafia, ¿eh? Esto decían bueno, igual, sí, lo que había antes también. Vamos a ver, todo indica que con esas caras... Muy lejos no podemos llegar, pero bueno. Se eligió un nuevo presidente, Tinelli también va a las elecciones, pero bueno, nada. Todos se repartieron una partecita, algunos eligieron quedarse al margen, Donofrio, por ejemplo, no quiso ir a ningún lado, Lamens, por ejemplo, tampoco fue. ¿Blanco? ¿Blanco hizo algo? ¿Está en medio del margen también? Me parece que sí, no me acuerdo bien, pero me parece que sí. Y lo más presentable es la verdad que están al margen de este armado. Va, por lo que hablas de decir, bueno, ¿no? Lamens, presentado. Donofrio. Sí. No, a mí me tienen alta estima esos dirigentes deportivos. No conozco mucho, pero la gente de Vélez, por ejemplo, Gámez, todo eso está fuera. Todo bueno, eso. Gámez sí, siempre estuvo. También siempre que estuvo le dio un, si lo quería ganar a trompada. Pero bueno, obviamente detrás de todo esto siempre está el gobierno. Detrás de esas tres caras siempre está. Sí, sí. La Genesis, la mano derecha. No, Macri está muy interesado en el negocio del fútbol porque además atrás de todo esto está la televisación. Ahí un negocio formidable. Está la televisación, están las sociedades anónimas que por ahora no tuvieron. Y no, pero. No pudieron crecer, pero bueno, está todo eso. Y además sigue el fútbol de primera para los que el quieren, torneo más largo de la historia. Para los voy a grabar estos partidos, así después de mitad de año los veo, ¿entendés? Por lo menos digo, estoy mirando fútbol. ¿Los de la selección? No. Ah, ¿los de ahora? Sí, los de ahora. Te sintonizan con la música del Padrino. Entonces contanos cómo viene la AFA. Tapia, Moyano y Angelici lo estresa la cabeza. Bueno, los partidos más importantes: Boca, que es el puntero del campeonato, el sábado a las 8 de la noche contra Defensa y Justicia. Después tenemos Estudiantes Arsenal el domingo a las 3. Tenemos Quilmes Racing el sábado a las 6 de la tarde. Bien Racing el otro día el partido con Borró. Godoy Cruz. Del 3-0, 3-1, ¿no? Sí. Manduvo. No, 2-1. Bueno, que le ganamos a finales, sí. Con el gol de que puso Corpiño. Ese era. Con el Corpiño. Todos tienen Corpiño, Bou. Ah, Pau, sí. Ah, Pau, por eso el buen partido de Racing, hay que ver de visitante, que por ahí está un poquito más flojo. Y hoy tenemos Atlético Tucumán Gimnasia a las 9 y Independiente Vélez, lindo partido para Vélez e Independiente de Holland a las 9:15. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la selección y todo esto. Muy bien, muchas parece gracias. Pausa, sí. No tiene nada de banca, así que. ¿No? No. Che, pero el Chiquitapia que dijo, sí, nosotros lo bancamos, sí, porque no, nosotros no, no, no, no, dijo, vamos a ver, vamos a revisar, dijo. Sí, claro. Mandale, vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar, le dijeron. Vamos a una tanda y venimos con más, no nos queda otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rialo y Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbus, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. ¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Se vaciaron la heladera y no fue Mauricio. ¿Te invadió una plaga y no fue la que votó tu vecino? ¿Te creíste el chamuyo de los alacranes? Lo que no es chamuyo es que comen cucarachas y todo tipo de insectos. No duermas más, llama al búho y listo el pollo. El búho Fumigaciones, 1554611312. 1554611312. Fumiga con el búho, porque el búho no duerme. Ay, cucaracha, terror de las alfombras, asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Sí, ¿qué tal? Ay, buenos días, chicos. Me llamo Victoria. Yo hace poco leí en el página 12 un artículo en donde quien escribía recordaba que en 1983, en un seminario, en una revista española, Camps decía en 1983 que él solo había hecho desaparecer 5.000 compañeros, él solo, y que muchos habían sido enterrados como NN. Así que la verdad que eso del número de 8.000, bueno, si Camp ya solo se cargó con 5.000, imagínense, con 6 camps hacemos 30.000, y hubieron mucho más de 6 camps. Bueno, les mando un beso, hasta luego. Buenos días, chicos de Amartya. Anoche, un político del PRO, Diego Kravitz, se puso al mando de una organización de policías municipales parecida a la otra, la UCEF, en un merendero, cayó en un merendero comunitario donde de Villa Caraza de Lanús, donde comían 200 chicos, mujeres y ancianos, y entraron a bastonazos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de plomo y de goma, y hubo torturados y secuestrados. De esto todavía no tienen, no hay explicación. Buen día, compañero de Amartya. Mucha gente no quiere hablar porque tienen miedo. Yo vivo en Lanús, soy Estela de Lanús. Quiero decir tantas cosas y no puedo decir. Entonces, así estamos. No podemos hablar. Esto se tiene que terminar antes que sea peor. Tenemos que salir más a la calle, unirnos más. La gente tiene miedo de unirse, de convocarse. Así que así estamos. Gracias por escuchar. Soy Estela de Lanús. Sí, buen día, compañeros, siguen las frituras, ¿eh? Este gobierno no quiere destituir nadie, ellos se quieren ir, ya se robaron todo, hicieron el gran negociado. ¿Quién lo va a querer destituir? No saben qué carajo hacer, ya se robaron todo y listo, ya está. Norberto Villacrespo, gracias por escuchar. Muchachos, ¿cómo se llama la compañera que está hablando en este momento? Es extraordinaria, porque lo de Mari te dan de Weiss desde mi época, es extraordinario su recuerdo y la verdad es que está diciendo. No importa, en aquella época, aunque viniéramos de hogares goritas, la admirábamos igual. Y compañera, te felicito, ¿sabes por qué? Porque dijiste que estás repodrida de la autocrítica. Basta de autocrítica. La autocrítica es solamente masoquismo. Y ahí estaban los mensajes que llegaban raudamente a nuestro receptor de mensajes. Y decíamos acá, Dulce Matia, así se llama, preguntan, ¿quién es esa voz tan maravillosa que tenemos los viernes? Dulce Matia. ¿Quién es esa chica? Cantaba Madonna, ¿no? En los 80 éramos felices y creíamos que el mundo podía cambiar. Ahora estamos más duros, más cerrados. Más tiesos, sí. Hay que volver a cerrarse. Nos quedan 4 minutos, convocatoria al cine de hoy, es cine en vivo ahí en Pueyrredón 19, venite a ver una película 20 horas, el documental La Guardería de Virginia Croato, va a estar la directora y por supuesto va a estar la gorra de Radio Rebelde. Sancor presentó su plan al gobierno, ¿cuántos van a echar, no? Ese va a ser el plan. Pensé que iba a estar la yuta en un momento. Bueno. ¿En qué momento? No, por Dios. Va a estar la gorra, claro. Decíamos, una urna, gorra, lo que sea. Gorra no alcanza. Decíamos, nos quedan algunos minutitos, qué lindo lo que pasó el viernes pasado, ¿no? ¿Estuviste, Lucas, vos? Estuve, fui de manera independiente. ¿Tú fuiste? ¿Cómo independiente? Agarré la motito y me fui. Ah, mira. Atropellar manifestantes. Estuvimos allá. Pero sí, muy lindo, muy lindo. Nunca escucho un programa que hacemos nosotros. Así estamos. Lo escuché. Muy emotivo. El del preso político fue. Vos, Mabel, estabas acá, te estabas riendo de nosotros. Salió bien, ¿no? Salió bien. La del preso político fue terrible. ¿Cómo nos bancó, Mabel? Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Una masa, ¿eh? Increíble. Fue hermoso, la verdad. Fue hermoso. Fue muy emotivo. Nahuel también, por supuesto. Pero con Nahuel hablábamos, con vos no. Yo te imaginaba. Lo único que decía era Mabel del otro lado del vidrio. Yo creo que lo mejor del otro día de esa plaza fue la alegría. Sí. Había alegría, o sea, no sé. Pero nosotros lo sentimos. Estuvimos atravesados por esa alegría. Era muy loco. Al mago, que también estuvimos los 4. Había una alegría de participar en esa marcha, más allá que es reivindicar una cosa que fue, la verdad que tremenda, que fue que se nos llevaban 30.000 compañeros, que fusilaron, robaron bebés, más allá que era conmemorar eso, que se inició ese 24 de marzo trágico, Bueno, me parece que está virando la cuestión de la marcha del 24 y está haciendo algo con alegría. Las madres en general, las madres siempre insistieron en el mensaje de para adelante, de la alegría. O sea, pónganle a esto todo, porque son jóvenes los que nos van a continuar, dicen ellas. Así que hay que darle alegría, en esa es la cuestión. Y bueno, ellas transformaron un lugar que fue de muerte, de terror, como la ESMA, en un lugar que, bueno, que ahora está medio corrido, pero que lo vamos a volver a recuperar. Va a ser la segunda recuperación de la ESMA cuando volvamos al gobierno. Eso lo recuperaron y lo hicieron un lugar de espacio de cultura, de alegría, de espectáculo. Y bueno, eso me parece que es el hilo conductor que nos tiene que llevar a que estas marchas sean eso. O sea, hay que recoger ese guante. Tal sí. cual. Mucha gente disfrazada había, muchas cosas artísticas. Muy lindas. Bueno, sí, muy bueno, muy bueno. Linda. La verdad que fue interesante. Y está bueno que sea así. Está bueno porque, o sea, no solo quedarnos con la historia que la tenemos que reivindicar y mostrar a los que vienen más adelante, sino transformar lo que esa energía que tenemos para la reivindicación en alegría y en cambio para adelante. ¿Tenés algún mensaje ahí? ¿Quedó algo? Tengo. Antonio Spaglia nos dice: estoy harto de escuchar a la gente de ya dinero. Ya lo leímos, perdón. No, por favor, te disculpo. Romaldo Moros nos dice: con Sampaoli, por suerte, vendrá el Mudo Vázquez y volverá al fútbol a la selección. Grande Mudo. El Mudo juega en Sevilla, ¿no? El club que dirige Sampaoli, que también dirigió, jugó en Belgrano el Mudo, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Y el fútbol es un hablamos sin saber exquisito para que todos opinemos y cada uno aporte lo propio, ¿no? Pero el patón se tiene que ir, eso es una unidad. Sí, vaya el macrista de 40 millones de director técnico tenemos, ¿no? No, en el país, ¿no? Una de la tarde se nos fue el programa, ya no estamos recontrapasados, sigue el conflicto en la provincia de Buenos Aires, los docentes siguen con el paro, esto parece va para largo, 6 propuestas casi todas iguales, de la Eugenita Vidal. Vuelven a imponer, hoy volvió a salir una editorial hablando de Thatcher, sí. De que tiene que moverse como se movió Thatcher, vuelven a la cuestión, yo también escribí algo en la página, el tema del clima bélico, de esto es una guerra, de reivindicar, ojo a dónde nos lleva este discurso, porque ya lo vimos, ¿no? Es remanente, o sea, ya sabemos cómo viene. Nos vamos. Muchas gracias por todo, señor Lucas. Gracias, nos despedimos, señora Dulce. Por favor, ¿cómo la halagaron a todos, ¿eh? ¿Cómo la halagaron hoy, ¿eh? Sí. ¿Cuánto mimo? Pero, señorita, por favor, yo quiero ser una eterna joven. Claro, sí. Señor Julián Andreu. Gracias, buenísimo compartir esto los viernes. Y esto ha sido posible solo porque Mabel Batirola está en la operación sí, técnica. Sí, totalmente. Encerrar un lío. El señor Pablo dice el... ¡Chichichiamo! Y el señor Nahuel... Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Qué placer hacer radio con esta gente, ¿eh? Recuerden, Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El fallo de la Corte Suprema debe ser cumplido y no es solo contra la jueza Servini. El integrante del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, se refirió así a la decisión del máximo tribunal que validó por mayoría el límite de 75 años que la Constitución Nacional establece para el ejercicio de la función pública, que implica que los magistrados mayores de esa edad no pueden continuar ejerciendo su función. Ayer el Consejo de la Magistratura envió un oficio a los 27 jueces mayores de 75 años en la que solicita que informen en un plazo de 24 horas si tienen una causa en curso tendiente a permanecer en el cargo y su estado procesal. Sociedad. Cayó un puente por las fuertes lluvias y quedó aislado un barrio de Comodoro Rivadavia.